viene a quitarme las ganas. Ya estoy perdiendo el sentido, las buenas se me hacen malas. Cantinero, sirve vino, te pago y te doy las gracias antes de quedar dormido. Ahorita todo me pasa, todavía no pido fiado. Las cantinas son mi casa y las puertas no han cerrado. Conmigo traigo la raza que alguna pena han pasado. Como una hierba clavada que el viento quiere arrancar, quiero seguir la tomada hasta las ganas matar. Mi gusto son bellas damas y su buena voluntad. A ti te traigo de encargo y sin hacer mucho alarde, si me quieres dar el caldo, me tendrás que dar la carne. Así se me oponga el diablo, apagas la llama que arde. Como una hierba clavada que el viento quiere arrancar, quiero seguir la tomada hasta las ganas matar. Mi gusto son bellas damas y su buena voz.